Estamos con Carlos Andrés Serna. Carlos, ¿cómo estás? Contanos cómo llegaste al barrio y hace cuánto llegaste al barrio. Buenas tardes, Mauricio. Yo llegué al barrio aproximadamente hace 16 años. Nosotros, pues mi familia proviene de San Javier, la Comuna 13. Nos trasladamos como en un momento de violencia que tenía la zona y se dieron la oportunidad de llegar a este paraíso. En alguna reunión ya lo había mencionado, era como un sueño que venía siendo cultivado por las generaciones mayores, en este caso mi hermano, que es mayor que yo y él estudiaba en la Universidad Nacional en esa época. Entonces, dadas todas las circunstancias pues que existían en la ciudad en ese momento, caímos acá, por decirlo de una manera, y posteriormente pues yo también ingresé a la Universidad Nacional a hacer mis estudios pues como arquitecto y comenzamos a desarrollar pues como toda una vida y un estilo de vida de acuerdo pues como a este sector y las instalaciones pues o los equipamientos que aquí se encuentran. Vos vivís en Aguamarina. Sí, yo vivo en Aguamarina. Contanos o describinos el barrio físicamente para vos. El barrio físicamente para mí, pues mira, es un barrio que obedece a un modelo urbano que se estaba dando pues en una época que estaba hablando de la modernidad, del momento de la modernidad en la arquitectura. Entonces yo lo describiría como un barrio que es moderno en términos de cómo organiza la población y la secuencia que existe entre lo construido y el espacio público. Y nosotros vemos una, o sea, que la estructura del barrio siempre está en los bloques dispuestos para generar pequeños parques en donde se genera la visibilización. Es como un control que existía en la época, que iba más allá de la policía, sino como un dominio del territorio. Entonces esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en el parque donde nos encontramos. Vemos que siempre va a haber, como decir, unas ventanas que están mirando hacia nosotros. Entonces esa sería una breve descripción que podría dar. Listo. Cuando llegaste, ¿cómo era el barrio? Pues, ¿cómo veían los andenes, los árboles, los visitantes, la fauna, la flora, los servicios públicos, el aire, las tiendas, los vecinos? Cuando llegaste y ahora, pues, o sea, ¿cómo en esos inicios, cuando llegaste, te impactó eso? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, mirando como a lo largo de la historia, yo diría que los cambios sustanciales no han sido tanto desde la forma, es decir, la arquitectura o la infraestructura, yo diría casi que sigue intacta. De hecho, yo creo que pocos edificios o bloques pues, de apartamentos les han hecho restauración de fachadas o como en ese sentido. Y los árboles ya se encontraban también adultos, pues o al menos había una biomasa ya consolidada importante. Perdona, imagínate que cuando Aguamarina lo estaban ofreciendo, mencionaban que iba a ser rodeado de guayacanes, pues que le iban a sembrar, es un resto de guayacanes, sembraron algunos, pero quedaron ahí en debe. Yo creo que existen de esos dos, Sí. uno que es ahí junto a la diagonal que saca al museo, a salir a buscar Colombia, y el Sí. otro se encuentra hacia la esquina de la 51 con la 64. Pero no, de ese plan pues no conocía y realmente me sorprende porque sí, únicamente hay dos de esos, entonces ahí no se cumplió. Retomando como decir los cambios, pienso que el cambio más significativo que he notado yo en este tiempo que llevo viviendo en el barrio es el componente social o como la población foránea que llamamos los visitantes. Y siento que en un principio era más evidente la parte bohemia, pero ligada a lo que es la lectura, el discutir entre pues como entre sabios o personas pues muy letradas. Hoy en día, según veo, se ha empañado un poco eso y la población foránea es una población que viene a buscar más, digámosle, recreación, como en este uso de diversión y recreación, y que siempre ha sido así, pero antes tenía el componente adicional que eran consumidores de cultura, de lectura, de exposiciones, de conversación, tertulias y todo esto. Ese es el cambio más sustancial que yo siento en este momento. ¿Qué prácticas culturales recordás? En prácticas culturales, pues el basarte. Te tocó basarte, ¿no? Me tocó, pero mira, es que es un evento tan importante que ha trascendido, pienso que así no nos haya tocado directamente, hay una memoria colectiva. Y eso sigue perdurando ahí. Vos llegaste cuando el edificio se estrenaba casi, ¿cierto? El edificio, no, él ya se había estrenado. ¿Cuántos años tiene Guamarina? Guamarina tendrá alrededor de 20 años. ¿Opa, 20? Sí, debe tener alrededor de 20. Ya. ¿Qué más prácticas culturales te acordás como que te haya tocado vivir acá en el bar? ¿O que ustedes, pues? Que... Sí, no, mira, yo lo he visto siempre, es como... las ferias y la actividad cultural que se lleva a cabo pues como en la en el peatonal que tenemos y es muy habitual o era muy habitual yo creo que al principio encontrar grupos culturales en la en lo que llaman la plazoleta, entonces conciertos, hasta proyecciones de películas me tocó alguna vez. Culturalmente como el fenómeno más importante que me ha tocado, lo que yo he vivido es desde la labor de la Junta de Acción Comunal, lo que allí se ha tejido. Entonces, como las personas han encontrado esta figura para traer cultura al barrio. Y no, lo que más recuerdo es lo que vivimos en el parque, pues el parque que, de los almendros que iba a ser construido. Pienso que allí se desarrolló un movimiento muy importante porque nos generó una visibilidad a todos como vecinos. Nos obligó a buscar las raíces, de ir más allá de nuestra existencia, sino de los antiguos, de qué habían pasado acá, qué habían vivido y qué luchas habían llevado. Y en esa figura de la lucha por el parque se permitieron hacer muchas actividades culturales. Por ejemplo, nosotros siendo de Aguamarina, que es como una adición al Carlos R. Restrepo, ¿cierto? Y logramos tener ese contacto con habitantes, con vecinos del Carlos R. y nos llegamos a sentir como si fuéramos un bloque más de los que tiene el Carlos R. Restrepo. Eso es. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 30. Y eso fue hace 10 años, tenía 20 añitos. Pues ya estabas en la universidad cuando la lucha del parque. Estaba en los primeros semestres, sí, estaba en los primeros semestres. Fue muy interesante porque yo cuando pues me di cuenta que el parque iba a ser transformado en un proyecto urbanístico, yo sentía que era algo que se estaba perdiendo, porque ese parque yo lo relacionaba con muchos de los parques que se ven en el barrio, como lo mencionaba antes, es decir, que eran dominio del Carlos R. Restrepo. Cuando veo que se va a convertir en otra unidad de torres, comienza pues como a haber toda una cosa, un movimiento muy interesante. Momentos difíciles, alegres, comunitarios, familiares del barrio que recuerdes. Es que es. Pues ese es la... difícil. Sí, siempre mi remisión va a estar con el, como con el, lo que parque. Es el parque, sí. Actualmente te puedo decir que siento algunas frustraciones. En el sentido pues en que yo pienso que el barrio debería seguir mejorando y en ciertos aspectos se ha ido como decir quedando en el tiempo, principalmente en la parte de lo que es la conexión con la ciudad y la movilidad. pienso que seguimos existiendo y siendo exitosos en ese término es por un colectivo imaginario que viene ancestralmente. Pero ahorita me preguntaba si a nivel de los andenes, por ejemplo, la conexión, hay muchas dificultades. Hay muchos árboles que ya han levantado pues, raíces y me da mucha frustración encontrarme con vecinos que son, tienen alguna movilidad reducida o inclusive hay una señora que es invidente y la veo haciendo el recorrido pues, como desde el bloque que queda aquí atrás a salir a la calle Colombia. Con el bastón. Una vez me le pegué y me fui con ella y yo le decía, bueno, ¿cómo te mueves? ¿Cómo esto? Y ya ha logrado reconocer su territorio, pero realmente yo la veo cómo se mueve con la dificultad en el espacio. Puede que para ella sea fácil, pero para mí es algo que me genera indignación, porque está bien que fui el barrio de la modernidad en la década de 80s, 90s, y hoy en día pues merecemos que el barrio se adecue a las necesidades actuales de movilidad y también aquí otro tema muy importante que es el tema ambiental. El barrio por su estructura, como lo decía inicialmente, de que son bloques de baja densidad y que van formando como estas especies de parques rodeados, se convirtió hoy en uno de los pulmones de la ciudad más importantes porque nosotros nos encontramos en el centro de la ciudad. Medellín ya extendió el límite de su centro hasta la carrera 65. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que reivindicar el territorio, adecuarlo a las necesidades, como ya lo decía, de movilidad ambientales y urbanísticas. ¿Y qué momento no dejarías atrás? Como algo que te haya marcado aquí, que vos digas, esto yo no lo voy a olvidar, o esto lo viví en Carlos E, pues sí. Tantas cosas. Bueno, yo creo que inicialmente el paso por la universidad. No voy a olvidar nunca lo que es salir de una entrega de taller, en el caso pues de mi profesión, que eran días enteros de trabajo, ¿cierto? Con su día, su noche entera y su mañana. Terminar esa entrega final y salir de lo que es el campus a esta isla, que además en ese entonces los padres confiaban y decían, no, está en el Carlos E, bueno, no está en la universidad, pero está en Carlos E, se está divirtiendo sanamente. Entonces creo que no olvidaré esos momentos de compartir en este espacio de acá con mis compañeros, y también pues como con los vecinos. Que no olvidaré de acá tampoco, el medio ambiente, árboles ancestrales enormes como el caucho, creo que siempre lo recordaré. De hecho ahorita estaba mirando algo en internet y escribí el Carlos Restrepo y lo primero que salía eran esas raíces de ese caucho. Entonces pienso que esas son cosas que lo marcan a uno y lo recordaré. Sí. Bueno, ¿cuál es el, tenés amigos acá en el barrio? ¿Y cuáles son como las actividades que llevas a cabo con nuevos amigos si los tenés acá en el barrio? No tengo amigos en el barrio. No. Es decir, amigos de mi edad no tengo en el barrio. Tengo muchos conocidos y amigos, pero señoras, señores, que es con los que principalmente hablamos del jardín, de la matica, de que sembró esto, y cómo es. Porque los amigos míos, como yo vengo de otra zona de la ciudad, viven, allá. Exacto, se quedaron en otras zonas o en otros barrios. Y ellos sí son los que me vienen a visitar. Pero aquí mismo, no sé. ¿Y qué haces con tus amigos acá en el barrio? Bueno, muchas cosas. Desde simplemente estar en la plazoletica sentado en el murito, tomando una cerveza y conversando, hasta hacer ya servicios más refinados como la pizzería Brasilia, que es una pizzería que está desde 1976 en el barrio y según pues dicen la carta es de la primera pizzería que existió en Medellín. No sé si sea real, pero bueno, me lo creo, es sabroso, es rico. También estar en la librería, Ex Libris, me parece un sitio muy ameno, porque mira, Mauro, uno por lo general va a un restaurante y tenés tiempo, es como hacer tu orden, comer mientras conversas y ya pues desocupe. Allí no hay como esa presión y estás en un entorno rodeado pues de libros, puedes tomar tu café, hacer reuniones pues con gente del barrio, de la universidad, del trabajo. Es muy versátil en ese sentido. Entonces, por lo general, lo que hago. Y otra actividad que realizo mucho es con mi mascota, que la llevo a cada uno de los parquecitos que se encuentra. Especialmente me encanta el corredor verde de la Iguana. Vas allá. Sí, voy mucho. Creo que por lo menos de la semana, 3 veces a ¿A la qué horas semana vas voy. allá? Me gusta ir en la mañana y en la tarde, alrededor de las 5. Son horarios que son frescos y están muy activa la naturaleza. He notado muchas especies de aves diferentes. Creo que es un espacio sui generis, porque hoy en día las quebradas o los cordones de agua, los hilos de agua se nos han convertido es como en la zona residual y en los corredores por donde metemos también la movilidad. Entonces tenemos una vía y una sección de unos 2, 3 metros de zona verde que caen ahí mismo al agua. En cambio, en el caso del corredor de la Iguana que te digo, ahí pues hay un espacio considerable de retiro hacia la quebrada de lo que es la vía. Entonces permite llevar a cabo actividades de ocio, relajarse. Uno se puede acostar a dormir en esa manga y por lo menos yo me siento seguro en la mañana, ¿cierto? Porque también veo, por ejemplo, chicos que me imagino que son de la Universidad de Antioquia o alguna de las que queda aquí cerca, que hacen malabares y se cuelgan de los árboles con telas. Entonces es bacano en ese sentido. Y pues mucha gente no va a ese lugar porque le da miedo. ¿A vos no te da miedo? A mí no me da miedo, la ¿Por tu verdad. mascota o porque no te da miedo definitivamente? Yo creo que es porque no me da miedo definitivamente, porque confío en mi territorio, me siento seguro. Puede ser porque llevo muchos años acá y lo he visitado, entonces siento que es como una extensión de mi territorio. Indiscutible, pues, no negar una realidad, ¿verdad?, que se encuentra ahí y que le puede generar miedo a las personas. Pero más, el miedo es más infundado como por el origen de los visitantes. Estaba hablando de que ellos son unos vecinos que hemos tenido toda la vida pues en nuestro barrio y son muy importantes porque ellos también usan nuestros espacios. Te estaba hablando del barrio La Iguana. Y ese parque es rico socialmente en ese sentido, porque allí puedes estar, pues puede estar una persona del Carlos R. Restrepo y puede estar una persona de un barrio como La Iguana. Y yo los he visto, están ahí, no he tenido roce con ellos realmente, que me haya sentido amenazada. Okay. ¿Has visto a residentes del barrio frecuentar ese espacio? Muy pocos, principalmente residentes con mascotas. Pero personas pues como solas no. He notado algunos visitantes, esa población flotante que decía, que visitan ese parquecito. Hay grupos de amigos o parejas que buscan no estar como tanto en la congestión de la plazoleta y se van a ese primer espacio cuando uno pasa la calle, que hay un parquecito. Pero debería de ser mucho más usado y nos deberíamos de apoderar de él. La calle también es como una brecha ahí que se presenta. Es una brecha muy grande, como te lo mencionaba, pues lastimosamente los hilos de agua se han convertido en los corredores viales y en este caso ese corredor vial es una autopista, porque es todo lo que comunica a nuestra ciudad con los servicios del occidente, de fincas pues todo lo que sale en servicios hacia el occidente de la ciudad. Entonces es una vía que es muy rápida, de un gran flujo, no solo automóviles livianos, sino que también pasan carros de carga. Entonces pienso que también es una barrera y algo que hace sentir a la población, por ejemplo, mayor, miedo o temor de ir a ese sitio. ¿Has visto mayores o niños allá en ese parque? No, Mauricio. No los he visto. Mira, sí he visto mucho joven, pero como te decía, son los que vienen de la Iguaná y pasan en manada, principalmente a A una las cancha de canchas. fútbol. Exacto, queda Va, eso. ¿vas a las canchas? ¿Vas al gimnasio que hay ahí? No, No. más es la manga. Sí, no voy, pero sabes que allá sí me da un poco de susto ir. Ese sí, siento que ya se está saliendo de mi dominio. Creo que es un dominio más como de los habitantes del otro barrio. Aunque, como lo he dicho siempre, allí yo podría decir que es una zona de tolerancia. Nos toleramos los habitantes de la Iguaná y ellos a nosotros y nos respetamos. En mi caso personal, que no he sufrido una amenaza pues de atraco o una riña o algo, ni lo he vivido, es lo que puedo decir. Esos espacios hacen falta en la ciudad. Hay que cultivarlos y enriquecerlos porque es realmente donde nosotros somos ciudadanos, donde estamos libres, donde no tienes que estar sentado en una banca de concreto para estar bien, ¿cierto? Como se debe en ese espacio. Usted puede estar sentado en una roca o acostado en el césped, en una manta o sin manta, pero con la tranquilidad de que estás viviendo libremente la ciudad y disfrutándola. Bueno, de relaciones con el Estado, con la academia, con ONGs, ¿te has dado cuenta que existen relaciones entre el barrio y esas instancias? No, pero ¿en qué sentido? No te entiendo muy bien la pregunta. Es que si hay relaciones del barrio con el Estado, con la academia. Sí, todas. Creo que el barrio está lleno de relaciones pues con la política, no solo con políticos, sino que es pero pienso que es un barrio que tiene mucha visibilidad desde muchos aspectos. Políticamente es un barrio que tiene peso, tiene credibilidad, debe ser por los procesos pues como sociales que se han llevado a cabo y los habitantes que hemos tenido, que han sido pues hemos tenido la fortuna pues de que sean personas, como les decía antes, cultas o que tengan sus empleos, su vida laboral en instituciones pues gubernamentales o académicas. En la parte académica nosotros tenemos cercanía no solo con la Universidad Nacional. No podría entablar un corredor, decir estudiantil, que de hecho el maestro Pedronel en un momento lo vislumbró y lo propuso, que era la calle 51 desde la Facultad de Minas en Robledo. Viene bajando y va recogiendo pues la Luis Amigó, Salazar Herrera, Marco Fidel Suárez, bueno, no sé cuál más se me escape, pasa por la Nacional, la San Buenaventura que está al otro lado del río, el Sena, Esa bueno. relación con la Nacional, vos la describís como una relación más allá de la cerveza y de la marihuana y del parche. ¿Qué más hay de relación con la Nacional y el barrio? Bueno, a términos más sencillos, una relación de proximidad, de que estamos en el camino a la universidad. Entonces, De como uso de les. servicios. Exacto, total. Yo ahorita te decía que no iba a olvidar cuando salía de la universidad esas entregas a venir a este espacio a relajarse uno. Entonces, no es necesario venir a tomar cerveza, por ejemplo, o que a fumar, O almorzar. o a almorzar. Puede estar uno tranquilo, compartiendo, teniendo una conversación sana. La relación con la universidad es una relación, como te decía, es de proximidad, es de paso. Somos una extensión del campus. Y esa extensión realmente beneficia al barrio, o como que quiere. Me gustaría que el beneficio fuera notable, evidente. Pienso que el beneficio mayor que trae es que mantiene una población, pues digámoslo, sana en el espacio, de alguna manera. Porque igual, pues en su medida son estudiantes, son personas pues que uno diría tienen el interés en la academia y están viniendo a relajarse. Diferente, por ejemplo, a otros espacios u otros parques similares que puedan existir en la ciudad, que no están con población estudiantil, sino población netamente de rumba y de fiesta. He notado, o sea, o desearía yo que la universidad tuviera mayor incidencia en el barrio. Nosotros desde la academia, te estaba hablando pues en el área de mi profesión de la arquitectura, miramos mucho al Carlos E, porque es el referente de la arquitectura moderna que tenemos más cercano en nuestra ciudad. Entonces es inevitable estar en un curso de modernidad estudiando a Le Corbusier, que es un maestro, uno de los maestros de la arquitectura y sus teorías, y no hace referencia al Carlos E. Restrepo, porque hay ciertas cosas que se enunciados que se cumplen en el diseño del barrio. Uh-huh. Pero sí noto una ausencia. Me gustaría ver actividades, grupos, pues la Universidad Nacional también tiene una facultad de artes muy importante, porque son los artistas, pienso yo, como contemporáneos ahorita, todos en artes visuales, sí, proyecciones, todo lo contemporáneo, pero no hay como una permanencia de ellos acá mostrando los productos, o sea, no hay como una interacción muy fuerte entre las dos y somos muy vecinos. Pienso que eso se ve muy reflejado en la conexión o en el paso entre el barrio y la universidad. Mira, es solo un puente en la calle 65 con un andén de unos 80 centímetros a lo sumo, ¿verdad? Por donde pasan gran cantidad de estudiantes y una población muy alta. Y el que iba a ser el corredor que conectaba a la universidad, que va a salir no sé qué calle, la prolongación de la 64 del pasaje peatonal. Exacto, esa prolongación termina en la barrera que hablábamos, que es esa autopista que conecta la ciudad con el occidente, y ahí murió el proyecto. Entonces ese es un reflejo enorme, evidente, de que nos falta integrarnos con la universidad. Uh-huh. Si estuviéramos integrados, hubiera ese interés, el paso hacia la Nacional sería un paso digno, un andén seguro, cómodo, donde usted, si se encuentra con otra persona, no se tenga que bajar a la calle para que pase el otro. ¿Qué es lo mejor del barrio, André? Uy, la ubicación. La ubicación es excelente, porque siendo Medellín una ciudad montañosa, ¿cierto? Donde yo creo que el 90% del territorio es pendiente, nosotros nos encontramos en ese 10% que sería plano, que es esa explanada que dejó el río Medellín antaño, cuando estaba construyendo este valle. Entonces esa condición geográfica nos permite movilizarnos en medios limpio, ¿cierto? Puede uno caminar, puede decir uno voy caminando al centro, o puedo ir caminando al estadio, ¿verdad? O si ya es más lejitos, pues bueno, voy en bicicleta o puedo caminar hasta una estación de metro. A lo que estoy apuntando es que somos un barrio que tenemos una proximidad y una relación de cercanía con la ciudad y los servicios muy importante, y que lo facilita mucho que estamos en la parte llana del valle. ¿Qué le pondrías al barrio o qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? Al barrio yo le pondría, pues no al barrio, en la periferia del barrio le pondría una conexión efectiva con el centro de la ciudad. Pues me parece ilógico, una ironía, que nosotros nos encontramos a 10 cuadras del centro, el centro de la 50 con la 50, ¿verdad? Y nosotros estamos en la 65. Y que ser caminando sea lejos, pero no porque estemos lejos, sino porque es la ciudad la que lo hace lejos. El puente de la calle Colombia actualmente es un puente que obedece a unas condiciones de movilidad y a una situación de siglos pasados. Yo no sé por qué no puede ir una persona caminando al centro y tiene que abordar un bus solo para pasar el puente. Entonces yo creo que lo que le pondría al barrio indiscutiblemente serían accesos dignos. Porque además somos un barrio que nos visita gran parte de la ciudad. ¿Y qué no le quitaría yo al barrio? No, ¿qué le pondrías y qué le quitarías? ¿Qué le...? Ah, bueno, le pondría eso y le quitaría... No sé, no me ocurre. Ahí me corchás. Ya. ¿Cómo ves el futuro del barrio? ¿Qué pensás que va a pasar aquí? ¿O qué te gustaría ver? Mauro, pues ve, yo soy optimista. Me gustaría o me gusta pensar que en algún momento el barrio va a tener una reivindicación histórica y pudiéramos encontrarnos con una zona protegida, protegida en términos ambientales. En muchas ciudades del mundo hay zonas de aire protegido, inclusive creo que ahorita el área metropolitana ya está empezando a vislumbrar zonas de aire protegido. Pienso que nosotros podríamos ser una zona de aire protegido, no en el sentido de restringir, como decir, la movilidad o el acceso de vehículos, sino de proteger la biomasa con la cual contamos y que presta unos servicios ambientales muy importantes para la ciudad. Entonces, tenés una buena esperanza, pues, de que el barrio va a fortalecerse como en ese aspecto. Sí, en ese aspecto ambientalmente sí tengo la esperanza y creo que estamos casi que obligados a adelantar acciones en ese sentido. Más pues como con la realidad que se nos ha venido en los últimos años o que hemos despertado y hemos visto la problemática que tenemos en términos ambientales, que va conectado pues con todo, ¿verdad? No es solo es la saturación de los vehículos, pero también es la falta de biomasa que ayude a contrarrestarlo y también es la falta de conexiones efectivas, como lo decía ahorita, con la ciudad que permitan que la persona no tenga que abordar un bus para pasar un puente, Total. sino que pueda usar su propia energía y pasar en términos dignos. Urbanísticamente creo también, eso sí lo desearía profundamente, que existiera un reconocimiento al barrio como una pieza de la modernidad, donde se reflejan unos ideales que son internacionales de una década, donde unos arquitectos se encontraron, unos teóricos desarrollando todo un conocimiento para buscar mejorar la forma de las ciudades y la calidad de vida de los habitantes. Entonces creo que vale la pena mirar con más detenimiento pues nuestra arquitectura, el diseño y lo que aquí se lleva y si es posible conseguir una protección en términos de interés pues arquitectónico de Patrimonio. este patrimonial. Pienso que es algo que estamos llamados pues como a conservar y valdría la pena seguirle mostrando esto, perdón, a las próximas generaciones. Que pues si tengo hijos, mis hijos o mis sobrinos, y de ahí hasta donde se pueda, y puedan seguir viviendo este sueño que yo en algún momento lo veía muy lejano, luego llegó a mí, y hoy quiero perdurarlo para que otras personas pues puedan seguir teniendo esta maravilla. Gracias, Andrés. Listo, con mucho gusto, Mauricio, gracias a vos. Hombre, excelente.